La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y tal como le venimos anunciando en los últimos encuentros de este programa, hoy contamos con la visita de Daniel Gagliardo en vivo y en directo, ya para hacer el trabajo en conjunto nosotros aquí y ustedes allá. En un ratito nomás ya lo vamos a presentar y nos ponemos a trabajar. Como siempre, nos presentamos, quien conduce, quien les habla, Guamaitlán, en la locución y tarea web, Mónica Jansson, y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos, por FM del Sol, lunes y viernes a las 15 horas desde Capilla del Monte, en la frecuencia 90.3, y para todo el Valle de Punilla, 89.9. Para comunicarte con la conciencia y el cosmos, el teléfono fijo 03548-481727 y para mensajes de texto 03548-15589288 y 1540-3333. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail: La Conciencia y el Cosmos, @uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. En Face nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos. Buenas tardes, Daniel. Gracias por venir. Siempre te decimos, ¿no es cierto? Es toda una tarea para nosotros contarte acá y lo mismo para el público presente. Es toda una tarea. Es la misma tarea de siempre, ¿no? Nosotros sentimos que como una extensión, una cosa absolutamente complementaria. Así que bienvenidos ustedes a esta entrevista. Bueno. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, también siempre lo decimos. ¿Sí? Bueno, tenemos varias preguntitas. La gente ha expresado mucho su necesidad de compartir y de colaborar con estos encuentros, ¿no es cierto? Siempre les decimos que a través de sus preguntas se puede realizar realmente este programa, ¿no es cierto? Que no deja de ser un servicio. Este programa y los estudios en general que UXIM pone a disposición, porque en todos los años que el grupo, que la tarea se está desenvolviendo, siempre se hizo del mismo modo. Creemos que es la forma de trabajar más actualizadamente con la energía. Sí. Claro, no hay una exposición, ¿no es cierto? A veces le decimos a las personas que no hay una exposición premeditada de la persona, sino que realmente aquello que la persona asistente lo tiene como expectativa, como posibilidad, como ofrecimiento, lo coloca y ahí, desde los planos internos, vienen las respuestas. Si me permitís, antes de comenzar con esta con otra temática. Tarea de contestar, queremos decirle a las personas que en este caso creo que hay 14 o 15 preguntas, sí, el día de hoy. Es verdad. Vamos a intentar de ser sintéticos, pero no sabemos si vamos a contestar todo. Vamos a ir navegando las preguntas y tratando de llevar un orden, porque hay personas que han escrito hace 15, 20 días, otras que han escrito antes de ayer, otras hoy, y vamos a tratar de ver de qué manera hacer esta tarea. De todas maneras, si hay alguna que queda... Sí, se va a seguir contestando. Queda en cola para las próximas entrevistas. Ya, el último será el primero. Exactamente, tal cual. Bueno, acá tenemos de Ángeles Ramírez tres preguntitas que ya vienen desde el principio de mes. Dice, ¿las células son seres conscientes? ¿Cuál es el verdadero alcance de nuestros pensamientos, sentimientos sobre ellas, tanto que les puede sanar o enfermar? Las células forman parte de los cuerpos. En este caso estamos hablando del cuerpo etérico-físico puntualmente. Entonces, la conciencia que tiene es conciencia celular. Pero en realidad la verdadera conciencia, representada para los cuerpos, es la del ego, que es quien tiene que hacer fundamentalmente una tarea. Las células forman parte de una herramienta que se le entrega al ego, que es el cuerpo etérico-físico. Del mismo modo que la sustancia mental, que la sustancia emocional, las células tienen una conformación puntual. Su conciencia, si bien está relacionada al ego que las utiliza, su conciencia forma parte de un espectro muy puntual, que es la materia tridimensional del planeta. El planeta le otorga un tipo de conciencia al fluido, a la materia que compone el reservorio de átomos planetarios. Entonces, su conciencia es limitada porque es una herramienta que se desprende del reservorio de átomos del planeta y vuelve cuando se la termina de utilizar, la devolvemos cuando terminamos su utilización. Exactamente. Entonces, lo que sí ocurre es que según cómo nosotros colocamos los cuerpos de la personalidad en el campo de las vivencias que se nos ofrece en términos evolutivos, ellos terminan siendo depositarios, terminan siendo destinatarios de distinto tipo de vibraciones. Si uno coloca las células de su cuerpo etérico-físico a hacer tareas evolutivas, altruistas, equilibradas, armónicas, esa energía de la armonía, del equilibrio, las van reactivando, van reactivando sus estructuras de un modo en particular, van permitiendo que se generen una cantidad de procesos relacionados a la transmutación, a la elevación, a la armonía, a la purificación, a la cura. Entonces, nosotros le ofrecemos con nuestras actitudes a las células etérico-físicas un camino. Campo, claro. Exacto, un campo, un camino. Si nosotros ponemos a nuestro cuerpo etérico-físico a trabajar en sentido contrario a la evolución, lo ponemos en situaciones para las cuales arquetípicamente no fue previsto que estuviera participando, cuando nosotros encarnamos, encarnamos con una planificación interna. Si el cuerpo etérico-físico, si este cuerpo concreto, material concreto, lo colocamos a hacer lo contrario, lo que vino a asumir como herramienta del ego, de algún modo lo empezamos a desequilibrar. Y si insistimos con ese ofrecimiento, si lo obligamos a operar en sentido contrario a aquello que arquetípicamente tenía que desenvolverse, no es raro que se desarmonice y termine enfermando. Enfermando o viviendo cierto tipo de traumatismos. Pueden ser mutilaciones, mutaciones, discapacidades. Muchas de las mutilaciones o accidentes que tenemos tienen que ver con conductas desarmónicas. Y los accidentes suelen repercutir mucho en el cuerpo etérico-físico. Si bien los traumatismos se pueden manifestar psicológicamente, tanto en el campo mental como emocional, el cuerpo etérico-físico marca las secuelas o muestra las secuelas de un modo muy contundente. Sí, ¿sí? Entonces, más evidente. Exactamente. Si nuestras acciones son herramienta o son reflejo o extensión de pensamientos y sentimientos elevados, entonces las células que conforman nuestro cuerpo físico van a recibir estímulos de un tipo y una cualidad que realmente van a favorecer su funcionamiento equilibrado y armónico. Esto no quiere decir, y no debiéramos confundirnos, que si tenemos pensamientos altruistas y sentimientos elevados, nuestras células no nos vamos a enfermar, no vamos a tener traumatismos, no vamos a tener accidentes, porque estamos entonces viendo de un modo muy limitado, con anteojeras, esto de que todos nosotros tenemos un amplio bagaje y cargamos débitos muy antiguos a nivel kármico. Claro. Un ser puede estar hoy tramitando de un modo lo suficientemente equilibrado o armónico su existencia, o con periodos o lapsos de armonía y equilibrio, pero lo que tiene a sus espaldas, la mochila puede ser, claro, puede ser muy pesada. Pero de todos modos, siempre que nosotros en esta encarnación que estamos cursando le ofrezcamos al cuerpo físico actividades acordes a la salida evolutiva que está siendo estimulada internamente, estamos favoreciendo su equilibrio, estamos favoreciendo su cura, estamos favoreciendo su armonía. Claro, ¿qué sería entonces si encima de la mochila ofrecemos todo lo contrario, ¿no? De todos modos, la pregunta de Ángeles es si las células tienen conciencia. Sí, hay un estado de conciencia que es celular, porque todo lo que es la materia planetaria va ensayando el acercamiento a la energía, la expresión de la energía, y de algún modo el cuerpo etérico-físico, la materia concreta, puede ser definido como un estado de conciencia. Claro. Del mismo modo que la materia emocional o la materia mental. Entonces, es un estado de conciencia celular, pero estado de conciencia al fin. Bueno, tenemos otra preguntita de Ángeles. Dice, sabemos que donde nos toque nacer, los padres que tengamos es el resultado del karma, de lo que tengamos que aprender para evolucionar. ¿Qué sucede con los hijos que nacen en una familia monoparental, ya sean chicos criados solo por su mamá o su papá y hayan sufrido abandono de alguno de los dos? Aún así, esos niños pueden crecer íntegros. ¿Cómo podemos colaborar mejor con ellos? Cualquier niño puede crecer íntegro, no importa si es monoparental o están ambos padres presentes y activos en el hogar, si lo que se le ofrece al chico, al niño o al joven es el camino interno, si se lo está asistiendo para el encuentro con su propia esencia. Un chico puede estar criado por uno solo de los padres, madre o padre, y esa madre o ese padre haberle ofrecido a ese hijo el camino hacia la vida interna, haberle mostrado por medio de ejemplos de una vida de un cierto tipo de tenor o condición, realmente cualidades que va a apreciar y que va a necesitar y que lo van a estar tocando y permeando. Sin embargo, otro chico puede estar criado por ambos padres y si no le ofrecieron la vida interna, lo están traumatizando, lo están estigmatizando, porque si no le ofrecemos la vida interna a un hijo, lo estamos confirmando como un ente materialista, quiere decir, le estamos ofreciendo lisa y llanamente, más allá de que no lo hagamos con palabras, pero sí con hechos, con acciones, con actos, sí, le estamos ofreciendo, claro, el materialismo como salida a su vida. Entonces, la crianza debería ser una experiencia muy profusa, muy amplia, pero también la ley de karma coloca las partículas en cada encarnación en las condiciones más necesarias a aquello que tienen que ensayar, aquello que tienen que trascender, aquello con lo cual van a sacar un aprendizaje y, de ser posible, a partir de ahí un servicio a la vida planetaria y a la humanidad. Entonces no hay ninguna limitación. La limitación es que sea una familia monoparental o sea una familia convencional, que ya no sabemos que es una familia convencional, porque ¿cómo están las cosas? No sé si no hay más monoparentales que convencionales, así que, porque las minorías y las mayorías se interpolan en este planeta continuamente. Lo importante es ofrecerle la vida interna sin esperar resultados, claro, porque cada ser es lo que es en base a su trayectoria evolutiva, pero siempre que le estemos ofreciendo a un chico, más allá de lo que sea en síntesis su trayectoria evolutiva, pues los padres lo ignoran, que es aquel ser en términos evolutivos, siempre que le ofrezcamos la vida interna, le estamos poniendo la principal herramienta. A un ser que se lo estimula de un modo en particular, para que en su conciencia quede presente, más allá de que lo recuerde no continuamente, que la vida interna es el destino, es la meta, y que no hay consagración y no hay verdadero éxito, porque esa palabra es realmente perversa, si no es el acercamiento a la vida interior. Si un chico no cuenta con eso, no cuenta con nada. Tal vez la misma vida interna hizo que esa familia sea monoparental, ¿no es cierto? Porque tal vez si el que queda con el niño es aquel que le puede ofrecer la vida interna, está como más en ocasiones acompañado. En ocasiones es el que le ofrece la vida interna, en ocasiones no se le ofrece. No nos olvidemos que el mal uso del libre albedrío tiene una amplitud, un alcance muy grande en este planeta. Podría ser que un chico o un niño tuviera que estar más en contacto con uno de sus padres y por mal uso del libre albedrío y por llevar la situación a un conflicto determinado y no saber cómo resolverlo, termina más en contacto o termina directamente prácticamente criado por el padre equivocado. Ajá. Porque también esto existe continuamente. O sea, la ley de karma marca caminos y ofrece salidas muy puntuales, perfectas, Pero el ser humano con su libre arbitrio hasta ahora demostró que puede poner las condiciones en un umbral inadecuado y que a veces se cruza groseramente ese umbral. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Generalmente, desde los niveles internos, se va regulando esto adecuadamente, pero en este planeta, la voluntad interna, la planificación interna, mediante el mal uso del libre albedrío, históricamente, a lo largo de decenas de miles de años de humanidad, de centenas de miles de años de humanidad, ha mostrado lo contrario. Bueno, y tenemos acá otra preguntita más de Ángeles, y dice, ¿qué nos podrías decir desde el punto de vista interno acerca de la deuda externa, deuda interna, el default, la crisis argentina? Nosotros no quisiéramos hacer una óptica más en términos políticos de todo esto. Lo podemos hacer desde el punto de vista de las experiencias kármicas, como decíamos recién. La falta de simplicidad de la humanidad, la superficialidad, el consumismo, la corrupción, el no utilizar las herramientas materiales para sus fines, cíclicamente va generando en distintas regiones del planeta esto que conocemos como endeudamientos, que por momentos algunos sean acreedores de otros. Entonces, este vampirismo, estas presiones, estas deudas, devienen del mal uso de la conciencia, de no tener una meta superior a la humanidad y quienes la componemos, de esto de no poder brindar asistencia sin estar continuamente esperando algo a cambio. Las deudas generalmente vienen de un proceso de agio y de especulación muy rotundo, muy grosero. A ver, nosotros podríamos aceptar, desde un punto de vista altruista, que una nación ayude a otra con energía monetaria o con cualquier otro elemento sin esperar ningún tipo de interés a cambio y dándole todos los beneficios para poder devolver eso sin que hubiera a cambio ningún tipo de interés o de especulación. Eso lo podríamos aceptar. Aunque lo ideal sería que las naciones poderosas ofrecieran ayuda a las naciones que tienen interferencias para desenvolver su vida sin reclamar jamás la ayuda brindada, fuera energía monetaria, fueran víveres, alimentos, agua, insumos de todo tipo, conocimiento, asesoramiento técnico. Entonces, la deuda proviene de un movimiento continuo de especulación, de búsqueda de provecho material exacerbado por parte de los acreedores. Es más, los acreedores buscan continuamente poner a aquellos que van a estar en deuda, buscan ponerlos en esa situación porque esos acreedores viven, mantienen su estándar de vida a través de la deuda. Entonces, desde el punto de vista interno, en este planeta siempre hubo acreedores y siempre hubo personas que estuvieron endeudadas con esos acreedores. En la antigüedad ocurrió, en la Edad Media ocurrió, ocurre hoy. Hay muchas formas de ser acreedor. Una forma de vida, ya. Claro, hay muchas formas de ser acreedor y hay muchas formas de estar endeudado. Hoy digamos que llegamos a la sublimación, una especie de ápice de todo esto, ¿no? Porque los mecanismos han sido filosamente estudiados en las universidades. A ver, cuando una persona estudia economía, le están preparando para hacer esto. Es terrible, ¿no? O para estar del lado del acreedor o para estar del lado del endeudado, pero le están preparando para poder manejar estas situaciones. Le están preparando para, si es posible, una persona que estudió economía busca estar en un lugar o en un ámbito donde pueda sacar provecho en términos materiales. Quiere decir, desde el punto de vista interno habría que cerrar la carrera de economía. Desde un punto de vista interno habría que cerrar la carrera de agronomía. Porque es una aberración lo que se llama agronomía. Ciclo no va a haber esas carreras. Va a haber esas carreras. En agronomía les enseña a tirar glifosato y transgénicos, en economía cómo exprimir mejor los números para ver de qué manera vampíricamente las cosas se pueden sobrellevar mejor. Entonces, bien, volviendo a la pregunta esencialmente, esto tiene que ver con el comportamiento de la humanidad. No importa si es para este país o para otro. Claro. Tiene que ver con la especulación. Tiene que ver con buscar sacar provecho siempre, tiene que ver con la malversación de lo que uno tiene. No importa si lo que se malversó era parte de un préstamo que pedimos o emergía y se ponía a disposición como emergente el Producto Bruto del país. No importa eso. La malversación viene de utilizar mal los bienes materiales, del consumismo, de no saber cuidar lo que se tiene adecuadamente y distribuirlo y administrarlo con equilibrio y en armonía. Y que aquellos fines para los cuales se los utilice sean fines realmente evolutivos, altruistas, solidarios. Entonces hay todo un desembocamiento kármico que de todos modos va a ir dando muchos reveses y muchos matices diferentes. Los que hoy son acreedores en este planeta y están vampirizando a los países más pobres, endeudados, sea del tercer mundo, no importa si es de África, el sudeste asiático o Sudamérica, todos esos países, antes que termine esta transición planetaria, van a estar del otro lado. Van a estar empobrecidos, muy empobrecidos. Interesante. Bien, pasamos a una consulta. Esta es de Mónica, Mónica Sabelia Rosa. Dice, ¿podríamos decir que ante un problema, una prueba que nos presenta la vida única, la salida la indica el tratamiento de nuestros defectos en contacto con nuestro interno que nos guiará en el proceso? Inmensa gratitud. ¿Podemos leer de vuelta la pregunta? ¿Podríamos decir que ante un problema, prueba que nos presenta la vida única, la salida la indica el tratamiento de nuestros defectos en contacto con nuestro interno que nos guiaría en el proceso? En algunas ocasiones sí, pero no es un patrón, una regla fija, porque el principal de nuestros defectos es no obedecer los estímulos internos. Entonces, la mayor parte de los procesos de desvío en las personas que tienen una cierta condición ya establecida, estamos hablando de personas que tengan un grado de despertar, no personas que estén dormidas espiritualmente, donde ahí las cuestiones kármicas se manejan de otra manera, la ley de karma maneja las situaciones de otra manera, pero los seres que ya están con condiciones suficientes para, mediante el discernimiento, la obediencia interna, la atención, el conocimiento profundo de algunos aspectos de su vida, empezar a funcionar de un modo diferente, suelen tener su principal defecto en la desobediencia. ¿Sí? Quiere decir, reciben un estímulo interno y no obedecen lo que ese estímulo les está mostrando. De algún modo, están pulseando continuamente, mediante un libre albedrío que creen ya emplear muy bien por su estado evolutivo, están pulseando con ese libre albedrío, porque ese libre albedrío lo utilizan positivamente, ya no lo utilizan negativamente. Sí. Y eso lo lleva muchas veces a una trampa. Ajá. Muchas veces dijimos, hay un momento donde el ser tiene que aprender a elegir entre tres o más elementos positivos para dar con el correcto. Ahora, si una persona, mediante su libre albedrío, por ejemplo, cree que ya puede dar con la cosa correcta porque está eligiendo algo positivo, podría ser el principal defecto no estar abierto a la indicación interna que le va a ofrecer otro elemento positivo y no aquel que ella quiere utilizar, porque aquel otro elemento positivo que le está estimulando asumir, desenvolver, aplicar la vida interna, es el que realmente hace falta. Entonces, fundamentalmente lo que nos hace falta aquí es obediencia interior. Claro que en algunos momentos el ser, si trabaja sobre sus defectos, va a lograr realmente avanzar. Y algunas pruebas, algunas coyunturas, pruebas puntuales, podrían ser transitadas de otro modo o podrían disolverse. Pero no se trata de estar obsesionado con nuestros defectos. Porque muchos de los defectos nos lo ofrece directamente la ley de karma y el alma misma para que nosotros aprendamos a flexibilizarnos y mediante el error aprender a trabajar rápidamente en sentido contrario al error. Quiere decir, aprender a darle un giro a nuestra conciencia continuamente. Eso es difícil para el humano, ¿no es cierto? Reconocer, es muy difícil, equivocar, exactamente. Equivocó. Entonces, tal vez uno de los defectos más grandes que tenemos sea ese. La falta de obediencia interna, la falta de persistencia. Fidelidad. A ver, tenerle miedo a los defectos y no actuar es como tenerle miedo al error y no actuar. El principal error que tenemos o defecto que tenemos es esta cuestión de la obediencia interior. Muchas personas ya están listas para obedecer y no se dan cuenta porque están muy ensimismadas con sus propios preconceptos, con sus propios prejuicios, las ideas que ya tienen tomadas de antemano para cada situación. Bien, acá tenemos dos preguntitas de Mirta Murature. La primera dice, ¿puede la medicina preventiva masificada interferir en el proceso de purificación de los seres? ¿O cada núcleo interno tiene la potestad de permitir o impedir que se llegue a ella según sea el caso de cada persona? Hoy el tema de las terapias y las medicinas es un tema muy controvertido y esta controversia la colocó la profusa variedad kármica que la humanidad que conformamos ofrece. Entonces, en cada caso hay que verlo de un modo en particular. Pero, de modo general, la medicina tradicional, aplicada de modo masivo, suele generar interferencias muy grandes. Porque no hay seres que sean idénticos, no hay clones en términos de conciencia y de karma, por lo cual aplicar masivamente sistemas de medicina, sistemas terapéuticos, ¿sí?, medicamentos, puede ser algo muy loco y que genere interferencias muy grandes. Ella específicamente hablaba de la medicina preventiva. Pero hay que ver qué alcance, claro, hay que ver qué es lo que, a ver, puede ser las vacunas a lo que está haciendo relación. Entonces podría ser, es una locura meterle a 10 millones de personas el mismo tipo de virus o el mismo tipo de energía, como si fueran clones, que todos están necesitando lo mismo. Entonces, no solo se lo puede impactar a un conjunto muy grande de personas, quiere decir un conjunto masivo de seres, se lo puede impactar muy gravemente, sino que también se los va interfiriendo en esta riqueza que tiene la particularidad y la individualidad de cada ser. No podemos ver a los seres como rebaños que van al matadero y que a todos se los marca con lo mismo. Los seres tienen particularidades puntuales cada uno y tendríamos que tener la capacidad, en términos de medicina, preventivo o no, de ver qué necesita cada uno. Gran parte de las interferencias que tenemos para desenvolvernos como conciencias tiene que ver con la masificación. Una masificación que es insana, porque en realidad los seres tendríamos que tener esta capacidad de estar unidos en comunión, pero no masificados, que es estar ahogados dentro de una cápsula sin que la energía interna pueda oxigenar esa cápsula y vivir prácticamente de un modo anaeróbico en términos simbólicos y energéticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en realidad la masificación tiende siempre a neutralizar la vivacidad de la conciencia en términos internos. Bueno, vamos a ir a un corte, ¿sí, Mariano? Vamos a un silencio bajo formato musical. Bueno, acá continuamos con Daniel. Vamos a leerle la segunda preguntita de Mirta Murature. ¿Se puede hablar de las relaciones humanas? A veces, en un mismo grupo de pertenencia, sea laboral, familiar, social, hay personas con las que nos conectamos desde un lugar elevado, lo que nos lleva a una convivencia armónica y de resultados también elevados. Mientras que con otras, el contacto es desde un nivel más bajo, con resultados desgastantes, poco fructíferos, aparentemente opuestos a lo evolutivo. ¿Ambos vínculos los necesitamos? ¿O está en nosotros la tarea de sintonizar con el otro siempre desde lo más elevado que podamos? ¿Es posible? Esto último que dice es real. Uno tiene que tratar de estar interactuando con los demás, con las situaciones, con los elementos que la vida coloca, del lugar más elevado posible, armonizando con eso en la medida de lo posible. Pero hay una gran cantidad de contactos, de relaciones humanas que nosotros tenemos, que en realidad podrían obviarse, podrían no existir. Pero para que pudiera la energía sintetizar nuestra vida y que una cantidad desgastante de relaciones, de contactos, de interacciones pudieran evitarse, nosotros tendríamos que tener mayor sabiduría al momento de actuar, de vivir, de elegir. Vamos a profundizar un poco más. Una persona que no sabe dónde tiene que estar en el momento adecuado, es posible que entre en contacto con situaciones y personas que no son las convenientes para ella. Cuando un ser sabe dónde tiene que estar y está donde tiene que estar, automáticamente limita una cantidad de situaciones que de estar en el lugar equivocado, forzando con su presencia en ese lugar situaciones de un determinado marco o condición, podrían ser evitadas realmente. Entonces, las personas somos muy responsables de una cantidad de relaciones, de contactos, de interacciones que podrían evitarse si los seres tuvieran mayor capacidad para saber qué tienen que hacer en su vida, en qué momento y de qué manera y con quién. Entonces, ahí habría una síntesis, una economía preciosa. Si una persona dice, me voy a caminar porque estoy aburrida, y baja el cordón y la pisa un auto, la vida le está diciendo algo. Si una persona dice, voy a tal lado porque, no lo conozco, y porque tiene curiosidad. La curiosidad es realmente una energía que nos lleva comúnmente a entrar en contacto, en relaciones, a tener que asistir coyunturas y alimentarlas y padecerlas, que no podría ser evitado. Si una persona, por lo que fuera, está haciendo lo que no tiene que hacer, automáticamente está habilitando a la ley de karma y a su propia conciencia interna, que la ponga en ciertas situaciones más o menos impactantes, porque de algún modo la energía, la ley, la conciencia interna, la tiene que sacudir. Pero si de modo contrario, un ser está continuamente atento, intentando hacer realmente lo que le corresponde, del modo que le corresponde, del modo más elevado posible, sin tener preferencias con quién estar y dónde estar, sino atento a donde la vida lo coloca, atento a los estímulos internos, gradualmente la vida en esa sabiduría profunda que tiene lo va a ir llevando a interactuar con seres y a participar de circunstancias que están íntimamente relacionadas a la expansión de su conciencia, al servicio que podría brindar él al planeta, al atender situaciones que están planteadas arquetípicamente, y a partir de la expansión de conciencia, gradualmente, con una cualidad superior cada vez. Entonces, somos muy responsables de estar en situaciones que nos molestan, que nos parecen desagradables, con gente que no sabemos por qué tenemos que estar. Y esto no es peyorativo ni es discriminativo, porque si la misma vida interna nos colocara en situaciones donde tenemos que interactuar con personas que no nos gustan, que no nos caen simpáticas, o a las cuales nosotros no les gustamos y no les caemos simpáticos, pero la propia energía interna nos coloca en esas situaciones, entonces es óptimo estar en ese tipo de coyunturas. Pero abundamos en el tránsito de estas coyunturas precisamente por todo lo que dijimos antes. Una maraña kármica se te queda. Exactamente. Ahí, ¿no? A ver, si una persona está en una situación que le está planteando su alma y le produce desagrado, ella tiene algo que trabajar muy diferente a contravenir o contradecir un estímulo interno que está evitando que se sume a cierto tipo de cosas, y por libre arbitrio, por compulsividad o emotividad, termina metiéndose en ese tipo de situaciones, contactando determinadas personas. Es muy diferente para la energía. Son dos situaciones donde el ser está incómodo, pero en una se metió él y en otra lo metió la conciencia interna. Si la conciencia interna nos pone en una situación incómoda, es porque es la mejor situación que tenemos para transitar. Pero si nos mete en una situación incómoda, nuestra desobediencia y nuestra falta de sintonía, es algo que entonces nos va a vampirizar de algún modo la energía, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Está relacionado esto con lo que estamos hablando, Mónica? ¿Me decías? Creo que porque lo pone así como que sí. Que una persona, a raíz de lo que se está hablando ahora, dice, ¿y cómo reconocer si la situación... Sí, ahí está, léela, por favor. Dice, ¿y cómo reconocer si la situación incómoda está puesta por lo interno o por nuestro albedrío. Generalmente las situaciones que provienen de nuestra identificación con la capa psíquica o de ambiciones o de cosas que están mal resueltas son situaciones que cuando les damos tratamiento nos ofrecen desarmonía. Entonces, lo que proviene del libre albedrío mal aplicado, lo que deja es un saldo amargo. Y cuando decimos saldo amargo en términos de conciencia, decimos desarmonía y desequilibrio. Cuando nosotros estamos ante una situación incómoda, que realmente tiene respaldo para existir por parte de nuestra conciencia interna, así el trago sea amargo, si ponemos todo para darle tratamiento, lo que va a resultar es armonía y equilibrio. Quiere decir, la resultante del paso de eso va a ser quedar en mayor armonía y equilibrio que aquel que teníamos o aquellos que teníamos antes de enfrentar la situación. Porque todo lo que ofrece la vida interna busca dejar ese saldo en la conciencia. La vida interna busca en todos los aportes que entendamos que en la medida que respondemos y nos acercamos a las propuestas internas, eso que es tan precioso y tan raro, que es la armonía y el equilibrio, pueden ser una vivencia cierta. Entonces, todo lo que proviene de la vida interna tiene una riqueza y un poder muy diferente a aquello que proviene de las fuerzas involutivas o nuestras fijaciones o compulsiones psíquicas. En la compulsión psíquica, en el libre albedrío mal aplicado, en todo lo que tiene una vibración densa y baja, está ausente la armonía y el equilibrio. Porque armonía y equilibrio son principios interiores, no externos. Bueno, acá tenemos una preguntita de Fadia López. Fadia nos escribe frecuentemente, nos manda que les gustan las fotos que ponemos, es una asidua seguidora del programa. Las otras personas también, pero acá Fadia lo hace por el Facebook, entonces es como resalta más ese método. Dice, ¿cómo mantenernos alertas en la realización de lo que nos toca realizar en este planeta según lo que la energía nos encomendó, sin distraernos o demorarnos por ideales y o deseos y confusiones personales? Gratitud y saludos para todos. Y tiene que haber un acercamiento con la propia esencia interior, porque nosotros obligadamente tenemos que transitar el emitir pensamientos, tenemos que transitar la vivencia de deseos y tenemos que vivir continuamente accionando mientras estamos encarnados. Quiere decir, tenemos que asumir acciones, tenemos que transitar deseos y tenemos que emitir pensamientos. Ahora, la diferencia es la cualidad de esos pensamientos, la cualidad de esos deseos y qué es lo que esas acciones están atendiendo cuando se manifiestan. Y para que esos pensamientos, esos deseos y esas acciones realmente no sean un desperdicio de energía, tienen que responder a la voluntad interior del individuo. Entonces, lo que todos nosotros tenemos para hacer siempre es estrechar vínculos con nuestra vida interna, reducir la distancia con nuestra vida interna. Nuestros pensamientos deberían seguir el camino que la energía interna les está ofreciendo. Nuestros sentimientos lo mismo, y nuestras acciones ser precisamente la ejecución de esa síntesis que nuestra conciencia psíquica está viviendo. Ser la derivación de lo que nuestra conciencia psíquica nos ofrece cuando actúa. Entonces, principalmente para el individuo, tiene que estar ya esta aspiración y esta vocación de encontrar en la voluntad interna la orientación precisa para su vida. Él tiene que tener esta aspiración de abrirse esa voluntad interna, de conocerla, de estar ofrecido, de estar disponible para esa voluntad interna. Cuando decimos voluntad interna estamos diciendo la conciencia de su propia alma y en lo inmediato. Apenas unos centímetros simbólicamente hablando, por arriba del campo mental, nuestra alma está polarizada y nos está ofreciendo continuamente estímulos. Nuestra alma generosamente nos está estimulando siempre, mediante distinto tipo de mecanismos, a que recordemos para qué estamos acá en la materia. Si un ser ya tiene un alma despierta... ¿Qué tiene que pasar para que un ser tenga un alma despierta? Y tiene que haber vivido iniciaciones la mónada y el alma. Bien. Porque si el alma está dormida, es que la mónada posiblemente está también en un grado de adormecimiento, y por lo cual, tanto mónada, quiere decir espíritu como alma, mónada como alma, no pueden estar abiertos aspectos de las leyes internas en un cierto grado, magnitud o condición. Porque a medida que van pasando por expansiones de conciencia, mónada y alma, a medida que van viviendo iniciaciones, van entrando en sintonía con energías propias de niveles más profundos de las leyes tanto monádicas como anímicas, entonces ahí la situación va cambiando, porque nos pueden estimular con una energía diferente. El mismo ego en cada encarnación, en la medida que el alma y la mónada se van expandiendo, el ego mismo en cada encarnación va representando, va asumiendo su papel en la materia con una condición más amplia, diferente. La luz está más a flor de poder ser manifestada. ¿Puede percibir si tiene un alma despierta? Ya con hacerse este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿es una sintomatología? Generalmente el alma no dice, estoy despierta y te estoy mandando un mensaje. Ni la mónada dice, estoy despierta, quiero que lo sepas. Lo que el ser puede empezar a determinar si tiene la humildad correspondiente y si tiene la capacidad de desapegarse de sus propios conceptos, quiere decir, los conceptos que tiene de sí mismo, lo que él puede empezar a percibir es cuáles son las tendencias que lo mueven a actuar, que lo mueven a sentir y que lo mueven a pensar. Si son egoístas o no. Entonces, si para mí siempre hay una meta egoísta presente, si todo lo que es de bien común, de bien universal, solidario, altruista, en mi escala práctica de valores, no en la que creo que tengo, sino en aquella que realmente practico, todo eso está siempre en último lugar, o en penúltimo lugar, o en segundo, pero siempre tengo algo que es contrario en primer lugar. Entonces, puede estar eternamente en segundo, y en primero siempre una meta personal, que una vez que la concreté, arriba del segundo vuelvo a poner otra meta personal. Entonces puede estar en segundo lugar o en tercero, pero en definitiva postergado. Entonces, un ser tiene que tener esta capacidad de tener un grado de autoobservación y de autoconocimiento que le permita ver qué es lo que lo motiva. O sea, ¿a qué cosas le hace tiempo? ¿Para qué cosas tiene energía? ¿Para qué cosas siempre está disponible? ¿Para qué cosas siempre tiene argumentos para no asumirlas? Entonces, en base a eso, un ser puede tener un indicio si el ego realmente ya está motivado a asistir la vida planetaria, a emplear las energías para trabajar para el bien común, para comprometerse con movimientos solidarios y altruistas, ahí tiene un indicio. Si eso realmente es genuino, tiene un indicio de lo que está pasando en su interior. Porque el ego es como el ego y la personalidad que hace uso el ego, ¿no? De la cual el ego hace uso, son el último vagón que entra en el túnel de la montaña. O sea, si está entrando el ego y la personalidad en esa variable del bien común, es que ya la locomotora interior está sumamente comprometida con aspectos del servicio planetario. Bien, pasamos entonces a una preguntita de Esther. Dice, para la cremación de un ser, ¿es necesario el consentimiento del mismo? A veces no se habla del tema. Gratitud. En realidad hay un tabú, quiere decir, el tabú sería no se puede romper la voluntad del que desencarnó. Bien, entonces lo que nosotros decimos es, entonces antes de desencarnar que se encargue de cremarse o de no cremarse. Está muy bueno eso. ¿Sí? Porque si voy a comprometer a alguien que no tiene nada que ver con eso, quiere decir, yo le voy a obligar a alguien, después de que me fui de este lugar, le voy a obligar a hacer algo que tal vez no tenga nada que ver con él. Entonces, una persona que desencarna, lo que tendría que hacer es esto. Miren, acá dejo este traje, hagan lo que puedan con esto, hagan lo que su conciencia mejor pueda. Si una persona, ya en esta etapa del planeta, comprendió de modo adecuado que la mejor manera de liberar a quien desencarna de la compulsividad por estar cercana a los trajes o por mantenerse ligado a los trajes es la cremación, entonces, en cuanto desencarna a alguien con quien él tenía algún grado de relación kármico-familiar o algún tipo de relación kármica que lo pone en esta situación de tener que decidir algo, si la persona ya está despierta, va y lo crema. Ahora, existen personas que todavía, sin tener claridad, le dicen a sus familiares, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a quien sea que se va a tener que encargar, con mi cuerpo no hagan tal cosa, con mi cuerpo no hagan tal otra, con... Bien. Es cierto, sí. Eso es querer interactuar después de que ya, cuando un ser desencarna, el mí se acabó. Claro. A ver, esto es lo que tenemos que entender. Cuando desencarna este que está hablando, lo que queda ahí tirado, en una cama, en una calle, partido al medio por un auto, ese mí no existe más, no es más mi cuerpo. Eso forma parte de un trámite de retornar esas partículas al reservorio de átomos del planeta. Entonces, ¿cómo voy a recargar a otro? Que haga lo que pueda con eso. Ahora, si estoy lúcido, intento estar lúcido antes de desencarnar, o por lo menos ya le voy tirando a algunos que me conocen, le voy tirando el dato, quémenme inmediatamente. En cuanto largué el último respiro, esperen que lo largue, porque si no me van a hacer pegar un alarido antes de desencarnar. Pero en cuanto pegué el último suspiro, que expiré, vayan, pónganme en un hornito, que me quemen, o hagan una fogata o como quieran, y ni siquiera se tomen la molestia de buscar la ceniza, que hagan lo que quieran los que quieran con eso. Pero que nadie quede atado en caso de que lo hayan cremado a buscar cenizas. Entonces, la persona que hizo la pregunta, que haga lo que realmente sabe que corresponde, que es correcto y necesario. Si tiene a su cargo un trámite de esa naturaleza, que haga lo que su conciencia sabe que hay que hacer en estos casos. Si lo sabe, que lo haga. Y si no, que trate de aquietarse y espere a ver alguna señal. Pero que no espere mucho porque estas cosas después huelen mal. Está bueno eso. Bueno, acá tenemos también de Ángeles. Ángeles Ramírez nos mandó dos reflexiones del Kanji, el poder del bien. Dice, nunca digas aquel sufre a causa de sus débitos kármicos y después sigas adelante sin ofrecerle auxilio. ¿Leemos la otra también? No, vamos de una. Por partes. ¿Ofrecer auxilio de qué depende? ¿Me libre albedrío o de otra cosa? No sé lo que estaba queriendo decir Ángeles. Es una reflexión en forma de pregunta. ¿Sí? Si ofrezco auxilio porque hay una frase como esta, que parece un enunciado que hay que cumplir, entonces soy un rígido. Claro, y posiblemente, puede, sí, ahora comprendo. A ver, si una persona necesita pasar por una situación, cualquiera fuera, y porque considero que la situación merece auxilio, voy a ir a auxilio, entonces contradigo la enseñanza de Buda que hablaba de la compasión. Claro. Y vamos a aclararlo un poco para aquellos que nos estén escuchando por primera vez o no tengan más o menos trabajó este razonamiento del modo en que nosotros lo hacemos. La compasión no es compulsivamente ayudar a cualquiera, sino tener la capacidad de percibir que necesita. Entonces, leemos nuevamente esa pregunta. Nunca digas, aquel sufre a causa de sus débitos kármicos y después sigas adelante sin ofrecerle auxilio. Bien, si una persona dice, aquel sufre a causa de sus débitos kármicos, y lo que tiene es un preconcepto, está bien, claro, porque no sabe de lo que está hablando, es simplemente una frase aprendida. Si la persona dice que él sufre a causa de sus débitos kármicos y fue informada internamente, quiere decir, recibió un estímulo interno para saber que aquel sufre a causa de sus débitos kármicos, entonces está bien informada. Podría ser que reciba la información, pero que no reciba la indicación de compartirlo de con nadie. De compartirlo con nadie. Quiere decir, una persona puede estar ante otra. Vía intuitiva, reconocer que esa persona está pasando por un trance kármico particular. Bien, ese reconocimiento no le está habilitando para compartir con nadie. Ese reconocimiento en lo inmediato es una información para esa persona, que puede, en base a su evolución o a las tareas que hagan en el planeta, que desenvuelven el planeta, necesitar esa información. Ahora, está en segundo grado lo otro. Puede ser que esa información respecto a alguien la tenga que compartir con un tercero. Podría ser, si la indicación interna lo está estimulando para compartirlo con un tercero. Y después, lo otro sería, si la persona percibe que alguien pasa por una situación kármica en particular, y aparte de percibirlo, es estimulada a asistirlo, que vaya y lo asista. Pero todo tiene que ir de la mano de lo que la vida interna, la propia vida interna de ese ser, su propia conciencia interna le está indicando que tiene que hacer. Si hace eso, percibe la situación, la comprende, y luego recibe la indicación de cómo asistirlo, ese ser es un compasivo en algún grado. Ya tiene desenvuelta la compasión en un grado. ¿Por qué? Porque reconoce la necesidad en el otro, y al mismo tiempo de reconocerla, tiene la capacidad de intuitivamente saber qué es lo que tiene que hacer para asistirla. Que a lo mejor la asistencia es pasar de largo. Claro. Entonces, si la palabra asistir acá es pasar a ser un partícipe activo de la situación de ese ser, entonces está equivocada la frase, no es equilibrada, no es armónica. Porque puedo ser un partícipe pasivo de la situación del otro, quiere decir reconocer que está pasando por un proceso kármico, pero recibir mi conciencia, indicación, de no hacer absolutamente nada aparte de reconocer eso. Entonces, hay que ver en cada caso qué es lo que corresponde. Pero de modo general, un ser, por percibir algo, no queda obligado para tratar de que el otro supere esa situación. A veces el compasivo tiene que ser un custodio del padecimiento del otro, permitiéndole que lo padezca, no evitándolo. Porque la ley de karma y el propio interno del otro saben por qué le pusieron la prueba. Entonces, un compasivo no va a interferir en lo que el alma de un ser le está otorgando a ese ser. El compasivo se torna un custodio. Y un custodio es, si intuitivamente el compasivo percibe que tiene que interrumpir ese proceso porque tiene que terminar, va, lo asiste y termina el proceso, el padecimiento. Pero podría ser lo contrario. El compasivo percibe que ese proceso tiene que ser custodiado para que prosiga y el compasivo no va a ir a interrumpirlo. Por el contrario, su propia conciencia no va a interferir para que aquel otro ser viva lo que tiene que vivir, aunque aquellos que estén identificados emocionalmente lo vean como una cosa muy traumática o estigmatizante. Y en el caso de que el ser no perciba intuitivamente que tenga que ayudarlo, no ayudarlo... En ese caso siempre hacer lo positivo, que es ayudarlo. Porque es mucho peor el aspecto kármico de no ayudar cuando uno no sabe que el de ayudar. Si uno no tiene claridad, va y ayuda. Bien. Ante la falta de claridad, siempre ayudar. Esto es fundamental. El que no tiene claridad y porque no tiene claridad no ayuda, se está equivocando. Porque en la evolución el proceso es ascendente y cuando uno no tiene claridad tiene que hacer lo positivo. Cuando tiene claridad tiene que hacer lo correcto, que es más que lo positivo, es un acto neutro. Porque cuando mi conciencia interna, mi alma, me señala que desenvuelva algo, que asuma algo, y asumo aquello, eso es neutro, es más que positivo. Es neutro, ya no es polar lo que hago. Bien. Y tenemos acá una segunda, también del Kamje, el poder del bien. Dice, hay una sola forma de romper la prisión del karma, la cooperación. Que el discípulo guarde este secreto con todo celo, pero sin olvidárselo. La cooperación necesita ser el combustible de sus acciones. La cooperación efectivamente es y forma parte de las actitudes que el individuo va desenvolviendo y transitando cuando está siendo preparado para trascender la ley de karma. La verdadera cooperación es una herramienta de la conciencia interna. En términos internos, la cooperación guarda uno de los formatos de la comunión. Cuando los seres aprenden a cooperar, ya sea entre sí o cooperar con los reinos infrahumanos, por ejemplo, la humanidad tiene una deuda de cooperación muy grande con el reino animal, con el reino vegetal, con el reino mineral. Tenemos que, antes que termine la transición, simbólicamente, aunque más no sea, desenvolver sólidamente la cooperación con los reinos con los cuales compartimos el planeta. Entonces, la cooperación es una de las herramientas más ricas, porque está hablando de una actitud y de un ensayo, una de las herramientas más ricas en la etapa donde el ser está siendo preparado para trascender la ley de karma. Bueno, pasamos a esta preguntita de Alba Iglesias. Dice, cuando una partícula, en profunda humildad, siente muy íntimamente renunciar al libre albedrío, ¿entra dentro del terreno de los deseos? Del desear pasar a elegir, según su ego, una y otra vez, a elegir no hacerlo más, entregando su libre capacidad de elegir, ¿es eso posible? ¿O no decide eso la partícula, sino la energía? ¿Cuál es la postura en la que queda esa decisión? Profunda gratitud. Para que un ser pueda trascender el libre albedrío, tiene que estar habilitado por la energía. Quiere decir, es la voluntad de la energía la que ofrece esa etapa. Pero, para concluir todo el trayecto que demanda esa etapa, para concluir todo ese trayecto en cuanto a la voluntad de la energía que nos está estimulando para trascender el libre albedrío, vamos a tener ciclos bien marcados, etapas, tránsitos bien marcados, donde vamos a desear profundamente dejar ese libre albedrío. Quiere decir, el cuerpo emocional va a empezar a desear, va a empezar a emitir deseos muy elevados. realmente intentar dejar el libre albedrío y transitar esos deseos es una de las etapas más amplias. Claro que es amplio. ¿Por qué? Es válido. Claro que sí, que es válido. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional tiene que empezar a emitir deseos de esa naturaleza. Claro. Tiene que desear realmente. Cuando el cuerpo emocional desea profundamente cumplir con la renuncia del libre albedrío, con la trascendencia del libre albedrío, él está liberando patrones emocionales, sentimientos elevados en eso. Es un sentimiento elevadísimo. Porque lo que está diciendo de otra manera es que quiero que se haga la voluntad interna. Entonces, él está buscando, está liberando un deseo que es elevadísimo, que es el deseo de dejar de desear. Porque en definitiva lo que está diciendo es eso, está deseando dejar de desear. Cuando la mente lo que hace es tener esta idea, sostener esta idea, quiero dejar de elegir. ¿Sí? Y cuando el cuerpo emocional desea dejar el libre albedrío, están los dos diciendo, uno con deseos y otro con pensamientos, están diciendo que quieren precisamente eso, uno dejar de pensar para que la mente sea una herramienta de la vida interna, quiere decir que la mente pasa a ser una materia plástica en manos de la vida interna, y el otro está diciendo que quiere dejar de desear, para que sus sentimientos también sean una herramienta superior. Bueno, ya estamos cerrando el programa, nos quedan algunas preguntitas. A ver, tenemos de Magalí Pelosi, tenemos de Victoria Vélez, de Gabriela Martínez del CEL también, tenemos una consulta. Así que estas van a ser contestadas para el próximo mes. El próximo programa, estas van a ser los últimos que van a ser los primeros, ¿sí? Bueno, una reflexión, Daniel. La vez pasada estuvimos hablando con las personas sobre la invasión china al Tíbet, sobre América, el estado vibratorio de América y de Europa, ¿no es cierto?, que hizo posible, tan cruenta que sea la invasión. Precisamente fue hace dos programas atrás y teníamos el 12 de octubre, que es pasado mañana. Entonces, ¿hay alguna reflexión como para hacer al respecto? Digamos que era necesario. ¿Quién fue Colón? ¿Era un iniciado? ¿Era un navegante avanzado? ¿Era el momento de que los dos continentes se conocieran para lo que sigue? A ver, es una pregunta que hay que mirarla muy, muy sutilmente. Colón era una persona que tenía nociones muy profundas de algunas cuestiones. De algún punto de vista se puede decir que era un iniciado, porque solamente un iniciado puede operar como punto de inflexión para que dos culturas que se desconocían en etapas tan puntuales, tanto de una como de la otra, puedan unirse y ser conscientes de la existencia mutua. Claro. Entonces, Colón no es el Colón de los libros de historia, pero tengamos en cuenta una cosa, que cierto grado de iniciación no lo eximió a Colón de caer en una actividad y en actitudes genocidas. Claro. ¿Por qué? Porque de algún modo también representaba no solo aquel aspecto en algún grado de iniciación que la vida europea le podía ofrecer, porque en Europa había iniciados y había seres que estaban intentando ver las cosas de otra manera, sino que también en Colón están sintetizadas todas las fallas de la cultura que venía a sus espaldas cuando pisó América. Todas esas cosas sin trabajar que tenían los europeos y que estaban ahí agazapadas en la conciencia de Colón, cuando él puso un pie en América, saltaron junto con él a la playa. Y todas las cosas que estaban sin resolver en los originarios de América también estaban ahí sin resolver y se juntaron con las que tenían sin resolver los colonizadores. Entonces, Colón fue responsable de un genocidio en América y kármicamente se habrá tenido que hacer cargo de eso. Las dos culturas, una con un imperativo terrible de vampirismo, de doblegación, de imperio, las dos culturas son responsables de no haber podido complementarse, pero una más que la otra precisamente porque vino a comérsela, a sacar precisamente todo el provecho que podía. Pero esto alguna vez lo dijimos en los estudios. ¿No? Claro, esto continúa. Antes de eso existía y después de eso sigue existiendo esta falta de complementariedad de las culturas. Lamentablemente, las culturas nacen para complementarse. Si realmente aprendieran a complementarse, todos aquellos aspectos negativos que no están suficientemente tramitados podrían disolverse mucho mejor. Porque lo que no entendieron las culturas es que gran parte de lo negativo que no pueden trascender, no lo pueden trascender porque la riqueza que necesitaban para aquella otra cultura no la pueden aceptar y eran la herramienta que necesitaban para trascender lo propio. Entonces, una cultura, cuando te da lo que te da, y lo aceptás y te complementás, te está dando la llave para pulir lo que no tenés pulido. Pero cuando no podés aceptar a la otra cultura, no tenés la herramienta para pulirlo. Qué bello y qué incomprendido, ¿no? Efecto. Bueno, Daniel, efecto, sí. Agradecemos a todas las personas que nos hicieron llegar todo este material, estas que leímos recién, las personas últimas que leímos solamente los nombres, quedan para la próxima. Y agradecemos, Daniel, también tu presencia, gratitud, porque con toda claridad expresás lo que la gente necesita. Pedimos disculpas, pero fuera de micrófono, antes de empezar el programa, decíamos que íbamos a tratar de dar tratamiento a las preguntas sin apurarnos, y sabíamos que había muchas, pero pedimos disculpas, pero es mejor que sea así, y que lo que se tenga que decir se diga del modo adecuado. Sí, nosotros siempre decimos que nos manden preguntas precisamente para poder realizar el trabajo, ¿no? Así que agradecemos. ¿Nos escucharon, Mónica? Sí, ¿viste? Nos dieron bolilla, ¿no? Bueno, con gratitud a todos y hasta la próxima por la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.